Me imagino a esta gente en la casa, ¿no? Con las cortinas bordadas, los pajaritos. Todo muy lindo, qué cosa tierna. Bueno, acá cuando vino Obituary, yo me acuerdo, sí, el cantante John Tardy. De quien, sí, no llegaba Tardy, pero de quien uno podía esperar así poco menos que una bestia sedienta de sangre. Sí. Y era la hermana de la caridad más dulce y amable, claro, que uno pudiera imaginarse. Y uno se acercaba ahí con una lata de cerveza y decía, no tomo nada, no tomo alcohol. Mirá, acá en Argentina, vamos a ir a comer un asado. No, yo soy vegetariano. Carnes rojas, no, gracias. Claro. Después al rato entró un asistente y le dijo, hay unas groupies ahí afuera que te quieren conocer. Las chicas están sedientas de sexo. No, yo no quiero estar con nadie porque extraño a mi novia. Era así el chabón. Y hablaba bajito y se quedaba sentadito y sonreía. Era lo más dulce, lo más tierno y lo más blando que uno se puede imaginar. Y jugaba muy bien al fútbol. Además es un norteamericano que juega bien al fútbol, hay que respetarlo. Pero era absolutamente 100% lo contrario que uno podía imaginarse de un cantante de ese género. Claro, porque después salió al escenario y era... Claro. Bueno, se pudrió todo, mal. No, y era un pan de Dios. Bueno, vamos con otro pan de Dios, si a usted le parece. A ver. Señoras y señores, vamos a presentar ni más ni menos que un proyecto de estudio que está teniendo un éxito fuera de serie. Lo cual es bastante loco porque en general es difícil que una banda que no promueve con espectáculos su música llegue tan lejos. Una banda que no es banda tampoco. Una banda que no es banda tampoco, por cierto. Se trata de un proyecto iniciado por Arjen Anthony Lucassen, quien alguna vez estuviera, por ejemplo, en Vengeance, y que ya lleva 5 discos en su haber, 2 de los cuales acaban de salir juntos. Uno se llama The Dream Sequencer y el otro se llama Flight of the Migrator. Los dos forman parte de lo mismo, por supuesto. Vamos a presentar un tema de The Dream Sequencer, que es algo así como el disco progresivo. El otro es típicamente metálico. Ajá. Un combinado de figuras realmente alucinantes, sobre todo en el metálico, que ya tendremos oportunidad de describir. Pero también en este, en el progresivo, hay gente como por ejemplo Lana Lane, con esa voz magnífica que tiene. Eric Norlander, que es el productor habitual de Lana Lane. Clive Nolan, de Arena, Pendragon, etcétera, etcétera. Visitante asiduo de la Argentina. Sí, exactamente. Vino con las dos bandas en el mismo año, mirá, por ejemplo. Johan Edlund, le decía, de Diamat. Damian Wilson, que con suerte lo veremos prontamente con Rick Wakeman. Ajá. Tiene a Neil Morse, de Spokesbird. Es decir, un combinado importantísimo. Por supuesto, no se compara con el Metallico, que tiene, bueno, un reparto multiestelar como pocas veces se ha visto, pocas veces no, nunca se vio dentro de lo metálico estrictamente. Pero bueno, la cuestión es que aborda este hombre, Arjen Lucassen, luego de aquel disco, Into the Electric Castle, en el que amalgamaba también elementos pesados y progresivos, ahora esta diversificación le ha permitido crecer en ambos sentidos. Es decir, el disco más metálico es tremendamente metálico y el más progresivo tiene una ambientación tan sutil y al mismo tiempo tan reminiscente de los 70s, pero con originalidad, que realmente vale la pena presentarlo con bombos y platillos. De los varios vocalistas que pasan por este disco, hemos elegido el tema que canta el propio Arjen Lucassen. Ajá. Interpreta guitarra, teclados, hace lo que le pidas. Pero además, si querés, canta encima. Bien. Y canta de esta manera. El tema, Carried by the Wind, llevado por el viento. Arjen.